que descanse, que esté tranquilo y que vuelva a su casa. Nosotros por lo pronto jugamos el domingo, ojalá le podamos regalar el segundo triunfo consecutivo contra Vélez Sarsfield. Vélez que empató con Huracán, que es un equipo... ¿En dónde? ¿En Vélez? En cancha de Vélez. Nos toca el domingo de local, en el Bosque. Pero bueno, Vélez tiene su equipo también. ¿Juegan en el Bosque otra vez? En el Bosque de nuevo de local. Así que bueno, ajá, el equipo de Pellegrino tiene con qué. Nosotros nos toca con Newell's, Newell's, esperaba un poco más de Newell's el otro día. Es cierto que pasó un partido solo igual, pero por los nombres, bueno. Escoco, Pablo Pérez, igual. Formica, toda una cantidad de nombres, Y yo le tengo mucho respeto a Max y a Escoco, que nos vive haciendo goles, uh-huh. Escoco en River, lo que no nos hizo Newell's nos hizo en River, Escoco, Claro. Así que viene afiliadito Escoco con Boca. De todas maneras, tengo confianza, Boca. Ayer me encantó el triunfo de Banfield, tengo que reconocerlo. Me enteré como lo de Maradona. A la noche, bien tarde, me enteré del gran triunfo de Banfield frente a River. Gran triunfo, Sí. Así que el compañero Mariotto debe estar muy contento. Muy contento. Y el cabezón también. Y Luis Eduardo. El futuro presidente de Banfield, Gabriel Mariotto. Vos decís, mirad. Pues ojalá, sí, se quiere postular, Te digo, ojo, Te digo, no es mala. Hoy en día está Lucía Barbuto, la presidenta. Sí, pero de ya Mariotto anunció que se va a postular para regir los destinos de Banfield. Me gustaría. Ya lo comunicó públicamente. Me gustaría Mariotto, presidente de Banfield, no solo por el club y por Gabriel, que lo queremos mucho, sino porque es importante un hombre como Mariotto sentado en la mesa de AFA. Porque ser presidente. A mí me interesa mucho. Y particularmente por el tema de la transmisión de fútbol en vivo. Claro, tener un tipo sentado en la mesa de los clubes donde se discute, bueno, tantos temas, ¿no? Y el termómetro social que es el fútbol en la Argentina, tenerlo a Mariotto ahí, guarda. Es interesante. Por lo menos vamos a tener un revolucionario ahí en la mesa del fútbol. Así es. Es hora. Así que vamos a bregar por Mariotto. A quien en algún momento le dije, en una de esas te ofrezco los servicios también para Banfield, ¿no? De esas ofrezco servicios para Banfield. Pero cuando, en otra etapa será. Por ahora me quedo en mi club. Bien, pero está muy bien. Después, más adelante, quizás cuando esté más viejito, en una de esas me ofrezco ir a Banfield. Cuando esté más viejito. Todavía no estoy tan viejito. Bueno, lindo club el no taladro. Se ilusionen, que todavía estoy joven. Falta mucho. Bien, Claudio, ¿qué tenemos para este mediodía? Bueno, hoy tenemos una cantante para mí de una gran fineza, de una gran exquisitez, muy tierna ella, con mucha historia en la música de Brasil, en el tropicalismo, en la bossa nova, y me refiero a Gal Costa, en un concierto que ofreció y que se plasmó en un disco en el año 2006, vivo en el Blue Note de New York, haciendo temas de autores brasileños. Carlinhos Lira, Jobim, Ary Barroso, Vinicius de Moraes. Pero vamos a escuchar tres temas de Jobim, en este caso, en un concierto que duró más o menos casi 2 horas, ahí en el Blue Note, año 2006, de esta notable cantante bahiana, enorme cantante bahiana. No quise buscar cosas viejas, sino algo más nuevo de Gal. Sigue grabando, Gal sigue muy activa, quiero decir. Y vamos a escucharla con este tema de Jobim, llamado Fotografía. Traten ahora de distenderse, dejen por un rato las elecciones de Estados Unidos. Che, ahí se le escapó el gato a... No el gato. Se le escapó, ¿cómo se dice la siempre? La tortuga. Bueno. Se le escapó la tortuga. Se le quemó algún cable a Nelson Castro. Ajá. Y parece que estaba preocupado por cómo avanzaba Trump. Y le dejaron el micrófono abierto y dice, estamos perdiendo. Estamos perdiendo, dijo el doctor Castro. Me hace acordar a... Qué bárbaro, ¿no? Me acuerdo en las elecciones, no me acuerdo el año, en Venezuela, que iba Nicolás Maduro y contra Leopoldo López, y fue la nata a Venezuela a hacer la cobertura, triunfo aplastante. Contra Leopoldo López contra el otro candidato, Leopoldo López. Capriles. Maduro, gran triunfo de Maduro en ese momento. La Nata hace la cobertura de las elecciones para Canal 3, CTN, termina, cierra la transmisión, ganó Maduro indiscutiblemente. La gente dice, bueno, chao, buenas noches. Le dejan unos segundos que la transmisión no corte y dice, bueno, perdió. ¿Qué va a hacer? Perdió. Y ahí sale. Entonces queda muy, muy expuesto la nata en esa cosa. Bueno, pero está bien. Ahí la nata dijo perdió, pero Castro dijo estamos perdiendo. Claro. Es decir, claro, Castro se considera yankee. Yankee y demócrata. Sí. Claro. Claro. Qué barro, qué papelón. Lo que quería decir, se le escapó la tortuga y no me salía. Bueno, más, listo. Listo, vamos a escuchar a Gal Costa, chico, que es más importante dale, que el doctor Castro. Dale. Eu, você, nós dois. Aqui neste terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz. Escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu, você, nós dois, sozinhos neste bar à meia luz. E uma grande lua saiu do mar. Parece que este bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar. Aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo. Eu, você, nós dois, aqui neste terraço à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz, escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu, você, nós dois, sozinhos neste bar à meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que este bar já vai fechar. E a para contar aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo, aquele beijo. Qué lindo Gal Costa para este mediodía. Lindo mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires. Trabajar un cambio, tomar un poquito de solcito. Muy bien, muy bien. Porque Gal Costa, nacida el 26 de septiembre, ya tiene 75 pirulas, no lo puedo creer. 75 años tiene Gal, una gran representante del tropicalismo, como bien les apuntaba, de la bossa nova, del MPB, de la música popular brasileña, pero también ha pasado por el rock psicodélico, Gal Costa, quiero decir, ¿eh? En sus épocas mozas, ella pasó por su rock psicodélico como Caetano Veloso. Ella conoce a las futuras esposas de Gilberto Gil y Caetano Veloso, respectivamente, allá por el 55. En el 59 escucha por primera vez en la radio Joe Gilberto, cantando nostalgias, bastas de nostalgias de Jovín y Vinicius de Moraes, Llegate y Saudade. Y en el 63 conoce a Caetano Veloso a través de Andrea Gadelia, que era la mujer de Veloso, y a partir de ese encuentro surge una gran amistad y profunda admiración mutua que continúa hasta el día de la fecha, debutando Gal Costa profesionalmente un 22 de agosto de 1964 en la inauguración del Teatro Villa Velia de Salvador de Bahía, junto a otros bahianos como Caetano, como María Betania, Gilberto Gil, Tom C., y en ese mismo año participó en la pieza Bossa Nova Bella y Velia Bossa Nova en el mismo lugar y con el mismo elenco. Y de allí una carrera excepcional de la gran bahiana que ya está radicada hace mucho tiempo en Río de Janeiro. Bueno, seguimos con este concierto en Blue Note, en vivo. Y en este caso vamos a escucharla con el tema Wave, Olas, de Antonio Carlos Jobim. Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. Enquanto a noite vem nos envolver, da primeira vez era a cidade, da segunda o cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu. Segunda é o cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Qué lindo, qué lindo, qué relajante, qué tranquilizante que es la música baiana, la música brasileña. Qué bonito, ¿no? Qué fina ella, ¿no? Qué exquisita cantante, mezzo soprano. Tiene un registro de mezzo soprano, bueno, haciendo olas, wave, del gran Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, del gran Tom Jobim. ¿Cómo no recordarlo a Jobim? Siempre está presente Jobim en cada interpretación de cada músico o cantante brasileño, ¿eh? Y acá en este caso Gal Costa ofreciendo un homenaje a los grandes autores de la música del Brasil, ¿no? 75 pirulos, Gal, ¿quién lo diría? Está bárbara todavía. Yo pude ir a verla no hace mucho tiempo en el Gran Rex, antes de venirme para Córdoba, allá por 2012, vino con un solo guitarrista, porque últimamente los brasileños no vienen con toda su orquesta, no sé si por los costos, pero vino con un solo guitarrista y...